diablo vino a hablar. Hoy mi alma no está montada en las calles de esta ciudad. No te pares a buscar los secretos de las despedidas. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No, no, no, no, no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. Me acostumbro a perder, pero juego con la fe, y este juego me da la vida. Me acostumbro a perder, pero juego por placer, y este juego sí o sí me da la vida. Desde que me cansé del alcohol esta noche salta el sol, pero quien lo necesita. Nunca sopla el viento a favor cuando se trata del amor y pretende ir de prisa. No pensaría que iba a marcharme con las manos vacías. Pensaría que iba a marcharme con las manos vacías por ti. Me acostumbro a perder, pero juego por placer, y este juego es que me da la vida. Me acostumbro a perder, pero juego por placer, y este juego es que me da la vida. Me acostumbré a perder, pero juego por placer, y este juego sí me da la vida. Me acostumbré a perder, pero juego por placer, y este juego sí me da la vida. SPN 800 AM, transmitiendo con 500 watts de potencia. Tijuana, Baja California, la esquina norte de México. 800 AM, una estación de Esquina 32. Que el viento dejó de hablarme de ti. Mejor no recordaré tu cara, porque el dolor nunca para cuando me acuerdo de ti. Mejor mejor no pregunto a nadie con quién estás. No creo poder soportar ni una herida más, ni una herida más. Mejor ya no digo tu nombre para que nunca pueda alcanzarme el pasado y me deje encerrado en la oscuridad. Muy dentro de mi soledad y no puedo aguantar sin ponerme a temblar cuando digo mejor ya no recorro la casa. El final siempre pasa, que me dan ganas de huir. Mejor ya no me pruebo a mí mismo, que algo más grande el abismo es donde quiero salir. Mejor no pregunto a nadie con quién estás. No creo poder soportar ni una herida más, ni una herida más. Mejor ya no digo tu nombre para que nunca pueda alcanzarme el pasado y me deje encerrado en la oscuridad. Cuando digo y no puedo aguantar sin ponerme a temblar cuando digo tu nombre. La verdad no te olvidé, aunque sigo queriendo, y aunque mucho que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda la vida traté de ignorar cómo dolía, más saber a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Pero si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amor es como tú, y sé que no te vivo una vez.

y encontrar lo que ayer dimos por perdido y regresar a donde todo comenzó. Al mismo camino y en la misma dirección. Al vestido blanco a bailar nuestra canción. Al primer beso que te di, a veces lento porque vamos lejos. Que esta nueva historia empiece en un lo siento. Que quedan un paso de mostrar adelante. Porque ya no somos los que fuimos antes. Imagina que volvemos a intentarlo. Pero que esta vez lo hacemos sin planearlo. Imagina que esta vez ya no. Hacer radio llegó. Y es en la esquina. Esquina 32 Radio. Estamos en lugar prohibido. En busca de experimentar. ¿Dónde está el pecado del amor? Y el tiempo no se hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto qué piensas y me dices sencillo. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada al tiempo, sin tiempo, de un pedante hermoso. Y me dices, estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar. ¿Dónde está el pecado del amor? El tiempo no se hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto qué piensas y me dices en ti. Veo que te sientas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada al tiempo, sin tiempo, de un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti. Te he soñado tanto aquí, que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor. Thank you.

padece, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. Caminar sobre el dolor de faltar. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que voy a estar perdiendo. No soy quien te aparezco y perdón, no soy quien te. Quiero. de quien te enamoras. Date cuenta que una vez más, por un amor perdido en millones, es que no se sabe pedir. Todo de ti lo entrega, y el amor que alivió tus heridas, al final te dejó una más. Que te vuelves a enamorar, corazón, no quiero verte llorar, porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más. Que te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez, para evitar la equivocación, corazón, ya sabes qué hacer. Te vuelves a enamorar, corazón, no quiero verte llorar, porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más. Y te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez, para evitar la equivocación, corazón, ya sabes.

me vuelvo a enamorar. Totalmente para qué, si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué.

éramos tan jóvenes. O tal vez alguien olvidó decirnos que cuando hayas amor te dejas perder. Aún recuerdo ese vestido azul, justo en la esquina esperando el autobús. Tú ibas al norte, yo iba al sur. Te reías junto a los demás y tus amigas solo me veían tan mal. Tengo que aceptar. Sentía de lo mejor, roto por dentro y por fuera era feo. Y en ese momento llegaste tú. Te dirán que el tiempo olvida y tal vez es verdad. Que no es tuyo tarde.

Usted no encontrar esta nueva versión de mí. La vida sabe diferente, obviamente. Ahora pienso más en mí. Pienso más en mí. El tiempo cura las heridas. A veces el decir adiós es una bienvenida. Mejor así, debes soltarme y yo también dejarte ir. Quiero encontrarme pa' poder devolver a mí. Por más que duela, uno vuelve a sonreír. Se acaba, lo que vivimos se queda en la cama. Soy el bueno y tú no eres la mala. En nuestra serie no hay temporada. No más mensajes, no más llamadas. No más pretextos, no más cagadas. No más tequila en la madrugada. No más besitos contigo en la playa. La decía mamá, el tiempo cura las heridas. A veces el decir adiós es una bienvenida. Mejor así. Radio. No voy a pedir amor, que

32 Radio.